Estas son historias de los locos por Jesús. Historias Mártires que deben ser contadas por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. Usen todo su poder en mi contra. Probius, Imperio Romano, alrededor del año 250 después de Cristo. Probius fue castigado con el látigo hasta que corrió la sangre, y luego lo encadenaron y lo echaron en la prisión. Algunos días después, lo sacaron y le ordenaron que ofreciera un sacrificio a los dioses paganos. Él sabía que si se negaba a hacerlo, lo iban a torturar y luego a matar. Y aún así, dijo con valentía: ahora estoy mejor preparado que antes, porque lo que hasta ahora he sufrido me ha afirmado aún más en mi resolución. Usen todo su poder en mi contra y verán que ni ustedes, ni el emperador, ni los dioses a quienes sirven, ni el mismo diablo quien es su padre, me podrán obligar a adorar a ídolos. A Probius lo regresaron a la prisión y continuaron torturándolo hasta que lo mataron a filo de espada. En realidad, nunca podrás saber cuánto crees en algo hasta que su verdad o su mentira se conviertan en un asunto de vida o de muerte para ti.